Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925. Y estamos nuevamente aquí en un programa más de Finanzas para Todos, de Fisherman. Estamos listos a tirar ponzoña financiera de nuevo. Y el día de ahora traemos un tema súper bueno y tenemos invitados en cabina. Ya les vamos a contar a quienes tenemos ahora. Es un proyecto de emprendimiento nuevo. Pero además, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es cómo controlo mis gastos. El principio fundamental de la libertad financiera está basado en algo bien sencillo, es sentido común avanzado, como nosotros decimos, es gastar menos de lo que yo gano. Quiere decir vivir por abajo de mis posibilidades. Esto es un tema que a un montón de gente le cuesta. Es un montón de gente que todavía no sabe cómo lograrlo, y pareciera que es algo sencillo y fácil, pero en el día a día, como no tenemos un sistema, no lo logramos hacer. Por eso es que nosotros en Fisherman tenemos un propósito claro, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. El día de hoy queremos darle tips y consejos de cómo controlar sus gastos, de cómo verdaderamente ponerle un freno y una montura al caballo del dinero para que no nos ande revolcando y tirando ahí por todos lados y terminemos todos arañados y golpeados en la vida. Y les traemos un par de datos para que la gente lo tenga en conciencia. Normalmente, en promedio, nosotros nos hemos dado cuenta que los presupuestos en El Salvador se componen en promedio del 70% para necesidades y el 30% para deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, con el 70% de mis ingresos, debería de tener la capacidad de cubrir mi casa, mi alimentación, medicinas, transporte y educación y ropa para mis hijos. Eso es lo que toda persona necesita para tener una vida digna. Y en eso deberíamos de estar enfocados. Cubrir estas cosas siempre, siempre, siempre va a ir antes que pagarle a cualquier otra cosa o cualquier responsabilidad financiera, cualquier otra cosa. Porque si tú no cubrís estas cosas, no podés operar, no es sostenible en el tiempo. Con el otro 30% tú cumplís tus deseos. Con el otro 30% me compro mi bicicleta y me quiero ser el campeón del Tour de Francia, o quiero llevar mi moto a que la bendigan allá en Esquipulas, o me compro el uniforme del equipo y soy el capitán del equipo de la colonia y hago las cosas que son necesarias para divertirme, y el objetivo entonces de la vida se vuelve bueno, porque tú trabajas y al final, con lo que generas y te sobra, cumplís tus deseos, ¿verdad? Entonces, es importante saber que nosotros tenemos que tener control de esos gastos. Y normalmente las personas creen que un presupuesto es vivir apretado. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Un presupuesto es tener la capacidad de poderle tú decir al dinero hacia dónde va a ir y cómo se va a comportar. Normalmente no lo hacemos. Y yo quiero poner un ejemplo bien sencillo. Si todo el mundo creo que sabe que es una caja chica. Normalmente una caja chica en una empresa es un fondo que le asignan a alguien para que tú vengas y tengas gastos que no tienen que cumplir con ese tema de hay que hacer un cheque y una orden de compras y no sé qué. Entonces puede decir que a alguien le dan $100 en la oficina para que pueda comprar café o servilletas o azúcar o lo que sea, gastos pequeños. Y alguien viene una vez al mes y esa persona tiene que liquidar esa caja chica. Es decir, tiene que decir, mira, de los $100 que me diste, aquí hay $50 en recibos y aquí hay $50 en efectivo. Entonces esta persona debería llevar las facturas, hacerte otro cheque de 50 y reponerte la caja chica. Y así es como funciona una caja chica en una empresa. Vamos a hacer el ejercicio. Si tu salario fuera una caja chica, ¿quién tiene la capacidad de liquidarlo y cuadrarlo todos los meses? O sea, que digas, a mí al principio del mes me entró tanto dinero y pagué tantas cosas y no se me ha perdido ni un 5. Tengo un comprobante para demostrarle a una tercera persona que se hizo mi dinero. Solo ese ejercicio, y nosotros lo pusimos el primer día del programa, dijimos en la semana, ¿quién nos puede hablar y nos puede decir quién ha tenido control de su dinero? ¿Quién ha logrado hacer el ejercicio de revisar todos los meses o todas las semanas, de decir, en esto gasté, apunté esto porque no me dieron recibo, y sabe exactamente a dónde se ve el dinero? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que si tú logras tener control de tu dinero y sabes hacia dónde va, puedes tomar decisiones mejores sobre tu dinero, ¿verdad? Puedes saber y decir, hay personas que cuando hacen el ejercicio este por un mes, se vienen a dar cuenta que se están gastando, o sea, 40, 60, 80 dólares al mes en tomar café o en comprar sorbete. O en cosas que en realidad no las tenés. Y cuando vos te pones a pensar los gastos que verdaderamente son reales y que son obligaciones tuyas, entonces tenés problemas y terminás poniéndolo en una tarjeta de crédito. Por eso es que es tan importante que tú tengas un ejemplo concreto y que sepas exactamente cómo controlar tus gastos, ¿verdad? Y eso es el tema del presupuesto que estamos hablando el día de hoy. Nosotros nos hemos dado cuenta un montón de veces que las personas no entienden cómo hacer un presupuesto, y es parte de los problemas básicos que hay, ¿verdad? A nosotros nos gusta dar tips sencillos para que la gente lo pueda controlar. Cuando tú vas a hacer un presupuesto, la manera más sencilla de tenerlo controlado es tener la fórmula que nosotros decimos, el 75-25. Y este 75-25 nos debería de servir fácilmente para hacer varias cosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando a mí me pagan, voy a decir que si a mí me pagan $100 al mes, yo $25 de esos $100 los debería de guardar. Y esos dólares yo los debería de guardar para hacer tres cosas con ellos. Estoy hablando de los $25. $5 de los 25 los debería de guardar para tener un fondo de emergencia. Y yo quiero que se pongan a pensar ahorita. Si el día de hoy yo les dijera, hey, los van a despedir de su trabajo el día de hoy, ¿cuántos días flotan sin tener ingresos? ¿Para cuántos días estás preparado vos para sobrevivir sin ingresos? ¿Es un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿O es una quincena? ¿O es una semana? ¿O no aguanto ni un día sin ingresos? ¿Cuál es mi situación verdadera? Entonces, la única manera que tú podés contrarrestar esto, porque tú no puedes evitar que de repente en tu trabajo haya un recorte o que te quiten el trabajo, o que la situación se ponga complicada y que perdas tus ingresos, o que te voy a poner algo que no esté en tus manos, que te enfermes y que de verdad ya no puedas trabajar y que paren tus ingresos. Eso no lo puedes controlar, eso es incontrolable. Lo que tú sí puedes controlar es guardar el 5% de tu ingreso todos los meses. ¿Para qué? Para crear un fondo de emergencia. Normalmente nosotros le recomendamos a las personas que tú deberías de guardar el 5% de tus ingresos hasta que tengas por lo menos 2 meses de tus gastos mensuales en un fondo de emergencia. Entonces esos $5 deberían de irse ahí para estar creando el fondo de emergencia. De ahí nos hemos dado cuenta que en promedio la gente ve los gastos que son mensuales. Es fácilmente darte cuenta que vos rápido te recuerdan si tú no has pagado la luz, o si tú no has pagado el teléfono, o si tú no le has puesto gasolina al carro. Esos gastos son fáciles de ver porque si no lo pagas en 2 meses te desconectan la luz y ahí te recordás que hay que irla a pagar. Pero hay gastos que no son mensuales. Voy a poner ejemplos. La matrícula del colegio de tus hijos. A mí me da risa porque llega gente a la oficina y dice, mira, fíjate que este mes no le pegué al presupuesto porque tuve un imprevisto. Ajá, ¿qué te pasó? Fíjate que la matrícula del colegio de los niños. ¿Y en qué grado está? ¿Está en kinder o en primero? No, está en octavo grado. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, han pasado 8 años y no te has dado cuenta que tenés que guardar una 1/12 parte del dinero que te entra para poder matricular al niño. O sea, todas las veces lo vas a poner con la tarjeta. ¿Qué es eso? ¡Despierte! O a otro que me dice, hey, mira, fíjate que ahora no le pegué al presupuesto porque me salió un imprevisto. Ajá, ¿qué te pasó? Le tuve que cambiar las llantas al carro. Ah, es primer año que tenés carro. Acabás de empezar a andar, dejar de andar a pie y empezaste a andar en carro. No. Ah, o sea que no te habías dado cuenta que las llantas se acaban y que hay que cambiarlas. Que duran 1 año, 1 año y medio. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que nos sentimos que nos sobra dinero, pero en realidad no es así. Es dinero de cobradores que no llegan todos los meses a tu casa. Entonces, la mayoría de personas debería de tener un fondo de provisión. En nuestra experiencia, nosotros nos hemos dado cuenta que los gastos que no son mensuales andan entre el 10 y el 15% de tus ingresos. O sea que si vos querés ser bien conservador, tú deberías de estar guardando el 15% de tus ingresos y en una alcancía para que cuando te toque matricular a tu hijo, comprar ropa, atender una enfermedad, irte de vacaciones o de viajes, o cambiarle las llantas al carro, el aceite, entonces tenés un dinero para salir de ahí. Pero si no lo haces así, entonces definitivamente vas a tener que ocupar la tarjeta de crédito y pagar muchas veces más. Y con el otro 10%, voy a decir, tú lo guardás para tu retiro. La AFP viene a ser un complemento de tu retiro. Si tú estás apostando que te vas a retirar espectacularmente y vas a tener una jubilación espectacular y vas a poder cumplir todos tus sueños, con el fondo de la AFP estás perdido porque no te va a alcanzar. La AFP es un buen complemento de tus ingresos, pero tenés que tener un plan B. Y tú deberías de estar guardando el 10% de tus ingresos para el viejito que vive adentro de vos. Es importantísimo que lo logras hacer, porque si vos no guardás ese 10%, nadie te lo va a dar a los 65 años. Nadie te va a decir, hey, mira, aquí está este dinero y vení, te vamos a atender de viejito. No va a pasar. Entonces lo tenés que guardar tú. Con el otro 75% de tu dinero, tú vivís. Con ese dinero, tú deberías de tener la capacidad de pagar tus gastos de día a día. Ahora, ¿a dónde viene el problema? Ya dijimos que los presupuestos en El Salvador son 70% necesidades y 30% deseos. Cuando las cuentas de tus préstamos personales y tus tarjetas de crédito son iguales al 30%, tú ya no estás viviendo, estás solo sobreviviendo. Ese es el equivalente a que si tú fueras una empresa, salieras tablas, trabajaras todos los meses para no ganar nada. Si tú venís y tus pagos de tus responsabilidades financieras son mayores al 30%, entonces, ¿qué sucede? Tú estás quebrado, porque ya tú no tenés una vida digna tú. Ya tú lo que estás haciendo es que el nivel de ingresos que tú tenés no representan la calidad de vida que tú tenés. Y entonces ahí te estás tronando los dedos y estás siendo malabarista, ¿verdad? Un día pagas el colegio, el otro mes pagas la luz, el otro mes pagas las llantas del carro y estás haciendo este malabar para lograr sobrevivir. Eso tiene un fin. El momento que ya no te presten, vas a entrar en problemas. Y esto nos lleva a un tema que queremos tocar y lo queremos poner ahí. Tenemos las redes sociales abiertas, ¿verdad? El teléfono de cabina es 2283-2515 y el WhatsApp es 7991-8898. Voy a repetir, el teléfono de cabina es 2283-2515 y el WhatsApp es 7891-8898. Estoy diciendo esto porque lo que queremos hacer nosotros es una campaña que se llama Detengamos el Bullying Financiero. Nos hemos dado cuenta que cuando la gente cae en problemas por la razón que sea, puede ser falta de trabajo, una enfermedad y eso, empieza un acoso que no está regulado por el marco legal. Por eso es que yo quiero que si alguien ha sufrido de bullying financiero, que nos escriba aquí a cabina y que nos cuente y vamos a comentar el caso. Y aquí tenemos un mensaje que nos están hablando, dice: ¿se han puesto a pensar en cuánto dinero ha pasado por nuestras manos durante toda nuestra vida? Probablemente sean muchos miles de dólares, pero lo que realmente es importante es cuánto de todo eso se ha quedado en nuestro bolsillo. Saludes desde Chalate. Este es un amigo que nos escribe siempre y te digo, es una buena reflexión, ¿verdad? ¿Cuánto dinero ha pasado por nuestras manos y cuánto de verdad se nos ha quedado pegado, verdad? Al tener nosotros ese control y ese presupuesto, estoy seguro que nosotros vamos a poder tener acceso a esa libertad financiera que todos andamos buscando, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una llamada en cabina. Adelante. Desempleo. Vuelva a repetirme que no le escuché. Desempleo. estoy escuchando su programa y me parece súper bien. Creo, yo siempre he sido muy ordenada con gastos y todo, comparto lo que está diciendo. Perfecto. Pero yo tuve un periodo de desempleo de casi 2 años. Yo tenía para vivir tranquilamente, pero en eso me surge una complicación de salud y tuve que enjaranarme y hasta ahorita no logro cómo salir a flote. ¿Usted qué propone en esos casos? Sí, fíjese que es una súper buena pregunta y eso es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Yo tengo le voy a contestar al aire. Yo tengo varias personas que la mayoría de veces nosotros nos hemos dado cuenta de la gente que llega a nuestra oficina es de que la gente no cae en un problema de deudas por una falta de compromiso, no es una falta de voluntad. Llega a ser una falta de capacidad, ¿verdad? Pasa una situación externa que no la tengo bajo control y eso me mete en problemas. Si yo hubiera tenido mis ahorros de emergencia y provisión de gastos y un poquito de ahorro para mi retiro, entonces yo le puedo hacer frente a esa situación de no tener ingresos. Pero si no, lo único que me queda es lo que decía mi amiga, ¿verdad? Es enjaranarme. Entonces, ¿qué debo de hacer si usted ya empezó a generar ingresos y quiere salir de ellos? Tiene que hacer un plan que se llama plan bola de nieve. Tiene que agarrar sus deudas y poner de la más chiquita a la más grande en orden. Esto es como cuando usted se va a pelear contra 4. Tiene que empezar por el enano. Eso es lo que mejores posibilidades le va a dar de ganar el pleito. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer usted? Usted debería de poner sus deudas de la que tenga menor saldo a la mayor saldo. Todo el dinero que usted tenga, pueda ahorrar y genere y que le sobre después de tener los gastos que cubren su vida digna, debería de irse contra la deuda más pequeña. Páguele 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces más de lo que usted pueda. Porque cuando usted abona más de la cuota mínima, está atacando el capital y la va a matar rápidamente y eso le va a ahorrar dinero en intereses. El momento que usted sale de esa primera deuda, de la más chiquita, que debería de ser fácil, lo que va a suceder es de que usted va a venir y se le va a liberar dinero, el de la cuota que estaba pagando. Entonces va a tener la cuota que estaba pagando más lo extra que le estaba poniendo para ir a la segunda deuda más grande. Entonces usted le empieza a abonar, voy a decir, los $25 que ya liberó más los 50 que le estaba poniendo. A la siguiente deuda le empieza a meter $75 todos los meses hasta que la mate. Cuando mate esa, entonces va a la siguiente, ¿verdad? Va a la siguiente y eso debería de hacer un plan bola de nieve hasta que haya logrado matar todas las deudas. Si usted no logra hacer con los pagos mínimos, mantenerlos vigentes, déjelos de pagar y enfóquese en una deuda y hable para que le den una solución en el lugar que lo estén, al que le deba, para usted estar seguro que usted puede salir con esos datos. Aquí tengo un par de mensajes. Dice: buenos días, a mí me hostigan los de GESEL y por culpa de ellos me despidieron y ahora hacen lo mismo y mi jefe me llamó la atención. Yo quiero decir que hay una ley que regula esto. Los cobros no pueden ser cobros que... Número uno, nadie te puede compartir tu información de deudas con una tercera persona que no sea vos. No es posible, eso es ilegal. Y si alguien está compartiéndose, si hablan a tu oficina y te dice esta persona debe dinero o hace cualquier cobro que sea denigrante, que te ponga en peligro tu trabajo, tú lo puedes reportar a la Defensoría del Consumidor. No te pueden estar llegando a gritar ni a hacer ningún escándalo ni a coaccionarte. Coaccionarte quiere decir que voy a hacer un relajo porque te va a dar miedo que perdas el trabajo. Es como un tipo de extorsión. Entonces, aquí están hablando los de GESEL. Nosotros hemos visto un montón de veces que hacen cobros abusivos. Si nos está oyendo alguien de la gente de administración de GESEL, que verdaderamente pongan un paro a esto, porque no estamos hablando de no cobrar. Estamos hablando de hacerlo bajo los lineamientos que la ley lo permite, ¿verdad? Porque si no, ¿en qué cae? En bullying financiero, ¿verdad? No podemos permitir, y esto hay que denunciarlo. Por eso estamos contentos nosotros de nuestro programa, donde podemos decir las cosas como son. Aquí tenemos a otra persona que termina con 0935. Dice: Buen día, excelente programa, lo felicito. Quisiera que comenten sobre los prestamistas. La ley de usura prohíbe ahora, la ley antiusura prohíbe ahora estos préstamos que son ilegales, ¿verdad? Por ejemplo, esos préstamos que tienen una compraventa de casa, eso que, de garantía, que ya la vendieron la casa como préstamo, eso no puede ser. Y todas las cuotas de cualquier préstamo deberían de tener los intereses y abono a capital para que no sean como préstamos eternos. Vamos a hacer un programa específicamente sobre el tema de usura y prestamistas, ¿verdad? Y aquí tenemos otro mensaje del 1858 que dice: buenos días, yo he tenido acoso en mi casa, bullying financiero y la casa de mi familia. Les pedí ayuda por 3 años al banco, 5 luego mi mamá se enfermó y me quedé sin empleo. Pago mis deudas más pequeñas, pero no tengo empleo fijo, me es difícil. Solventa si va donde los familiares y escándalo en mi colonia. Estas son las cosas que tenemos que parar y es bueno que lo denuncien porque esto no debería de ser posible. Nosotros tenemos casos filmados a donde han llegado los cobradores de bancos con un megáfono gritando: ¡paguen, ladrones! Y que le han fundido el timbre, o sea, pegado el timbre, ¡ve!, hasta que se funde el timbre. Eso es una coacción, eso es denigrarte y dañar tu integridad, y eso está normado por la ley. Ese tipo de cobros no puede existir. Entonces yo quiero dar dos cosas, porque casi que vamos a ir al break y vamos a empezar con nuestros invitados, pero son dos cosas puntuales. Si alguien lo está coaccionando, alguien está hablando de lo que usted debe y le está dando información a terceros, tómele el nombre. Cada vez que llegue un ejecutor de embargos o llegue alguien a cobrar, pídale la identificación y tómele una foto al DUI, porque usted los puede reportar. Si la gente hace, si un ejecutor de embargos anda haciendo amenazas de cobros sin tener un embargo, usted lo puede denunciar a los juzgados y le pueden quitar la licencia. La otra cosa importante: Fisherman ha hecho un libro que se llama 42 tips para lidiar con cobradores. Es mejor que un casco en una guerra de piedras. Pídalo por el internet. Se lo puede llegar a dejar Hugo, se lo pueden llegar a dejar de City Express, para que usted tenga claro cómo defenderse de esto. Porque que usted tenga deudas no quiere decir que usted ha perdido sus derechos. Aquí tenemos otro mensaje que está activa en las redes sociales. Cuando ustedes recomiendan ahorrar, se debe hacer a una cuenta de ahorros de un X banco, o mejor guardar el dinero en físico en nuestra casa. Hago esta consulta ya que he entendido que existe un impuesto que el gobierno cobra por tener ahorros arriba de $5,000. Gracias. Creo que el ahorro empieza arriba de $20,000 o $25,000. Se lo voy a averiguar esto porque no lo tengo claro. Marilú es la que tiene súper clara estas cosas y anda de vacaciones. Ella sí provisiona sus gastos. Entonces se fue de vacaciones, pero entiendo yo que no le deberían de cobrar nada. Si usted tiene ahorros hasta $5,000, no debería haber problema. Yo le recomiendo que sí, que lo tenga en un banco. Es un gran riesgo tener dinero en su casa, ¿verdad? Y lo debería de tener en un lugar que invierta. Banco Atlántida tiene estos fondos de inversión ahora que son muy buenos. Uno da en el 3.80, que es a la vista, o sea, es líquido. Usted lo puede meter ahora y sacarlo mañana. Y es libre de impuestos sobre la renta hasta el año 2021, y hay un fondo de crecimiento que es da el 5.60 de retorno. Entonces nosotros lo recomendamos, nos encantan, son unos buenos instrumentos para ahorrar, ¿verdad? Y el otro tip que quería dar, además del tema de los 24, los 42 tips para lidiar con cobradores, es tenemos un sistema de sobres a donde usted puede empezar a meter el efectivo y estar seguro que no se va a pasar en cada cuenta. Voy a decir, si yo tengo $100 para comer afuera de mi oficina, yo vengo y empiezo a gastar de ahí, y el día que se acabe, oración y ayuno, ya no gaste más. Y así se va a asegurar que usted está dentro de sus límites. Le va a servir tener relación con el dinero, porque cuando uno gasta con plástico, con la tarjeta de crédito, uno no se da cuenta cuánto gasta, y por eso es que hay problemas, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tips. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Rápido, vamos a oír una pequeña canción y vamos a entrar con nuestros invitados del día de hoy. No one believes that it- Fisherman te brinda productos para facilitarte el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobre para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de libertad financiera que incluye guía de 7 pasos. Cuadro de progreso que resume los 7 pasos. Y planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Página web fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe de tu historia. Perfecto, y estamos de nuevo aquí con una mención. También queremos hablar de Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media hace mucho por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook o Instagram como Traffic Media. Nosotros nos anunciamos ahí nuestros seminarios, somos aliados de Traffic Media. Y el día de hoy tenemos invitados especiales en la cabina, les tenemos mucho cariño a Arturo y a Emilio. Son los fundadores de Meet People, es una empresa, nosotros los hemos asesorado como pymes y como emprendedurismo en Fisherman, para sacar su proyecto. Meet People es una barbacoa, es una caja que te ayuda a llevar a poder hacer tu barbacoa en la casa y te ahorra el tráfico, las idas al súper y el chance de que vayas a fallar y quedes mal. Aquí queda bien siempre porque son unos cortes espectaculares, son unos rubs y unos aderezos para la carne buenísimos, los chorizos son lindísimos y espectaculares. Y te ahorran todo esto. Y entonces los tenemos el día de hoy de invitados para que nos cuenten un poquito de su proyecto, sobre cómo emprendieron y sobre cómo funciona el proyecto. Hey, pues muchas gracias Alfredo y al equipo de Fisherman y a la radio 92.5. Pues nosotros, como les contaba Alfredo, nosotros hacemos kits parrilleros a domicilio. Y como les decía Alfredo, pues aparte de todos los muy buenos ingredientes y productos que metemos dentro de la caja, nosotros tratamos de brindar una facilidad y que sea un producto súper dinámico a la hora de hacer tus parrilladas. Entonces, de esta manera, tú seleccionas entre tres tipos de corte, que es lomo y aguja, entraña y puyazo. Luego tenés una selección de dos chorizos que son 100% elaborados por nosotros. Luego tenemos unas tortillas de maíz morado, tenemos unos rubs que los elaboramos también nosotros, obviamente, que son tres. En este caso sería uno de café, que queda muy muy bueno con el puyazo, por el hecho de que cuando tú lo tiras a la parrilla, de alguna manera se le queda súper impregnada la grasa y le genera como este saborcito a tostadito de café y cacao, y sentimos que va muy bien. Luego tenemos este que es un poco más sencillo, que es de sal y hierbas. Le queda excelente al lomo de aguja porque creemos que tiene que ser más sencillo y más aromático. Y de la otra manera tenemos el de entraña, que le va súper bien, el de steak, que le da un toque con sabor a mostaza y le queda súper súper rico el sabor a ese toque un poco picante. Buenísimo. Y miren, pero ¿cómo nació la idea? ¿Cuál es el objetivo principal de ustedes? Pues Alfredo, nosotros la verdad que hemos siempre sido buenos cheros y siempre nos juntamos al menos dos veces por semana alrededor de la parrilla. Nos gusta pasar tiempo con familia y amigos, y pues si nos damos cuenta al través de los años, la civilización se ha rodeado a través del fuego para crear cosas grandiosas, y creemos que nosotros con Mini People creamos esa experiencia para que vos pases con tu familia, lo que importa. Buenísimo, porque yo te digo, a mí me encanta la parrilla, pero o sea, hay veces que me da algo de me da algo de pereza el hecho de tener que ir a comprar la carne, y a dónde la compro y qué hay y cómo la voy a hacer ahora y las tortillas. Y cuando te das la cosa, no solo es lo que te va a costar hacer la barbacoa, sino en realidad el tiempo que le tenés que dedicar. O sea, hay veces que vos querés invitar a tus amigos, pero no lo haces en esto que hacen ustedes. Bueno, Alfredo, nosotros aquí, con nosotros ya no tenés que preocuparte nada de eso. Nosotros te porcionamos todo y todo viene empacado al vacío para que sea fácil al llegar a tu casa. Solo lo abrís y lo tiras a la parrilla. Pues todo está muy fácil. La caja trae utensilios. O sea, que vos pedís y te llega una caja a tu casa. ¿A dónde lo pedís? Correcto. No, nos podés encontrar en Hugo App y Gourmet Express. También en las redes sociales nos puedes encontrar como Mi People Box en Facebook e Instagram. Subimos bastante de las cosas que nosotros hacemos ahí. Nuestra caja, Emilio te puede contar un poco más de cómo la hemos diseñado para que sea una facilidad de uso para tu casa. Hay que tomar unas fotos y hay que subirlas a las redes sociales para que la gente vea la caja. O sea, que esa cajita que esté espectacular, te llega la cajita y adentro trae todo lo que vos pedís. Tú lo puedes escoger. ¿Para cuántas personas es? Mira, la caja está para 3 o 5 personas. La verdad es de que son porciones de media libra por persona, un cuarto de libra de chorizo por persona y una papa por persona, y digamos una tortilla y media por persona también. Lo importante de esta caja, Alfredo, es que realmente la hemos diseñado de tal manera que te proporciona herramientas básicas que necesitas a la hora de hacer una parrilla, como un soplador básico cuando estás encendiendo el carbón. Le podés cortar ahí, trae un exactamente punteado, es una caja y se vuelve un soplador. Claro, hay una caja troquelada donde tú encontrás un punteado donde tú lo puedes cortar y haces un soplador. Luego tenés unos círculos aquí que son unos posavasos. También hemos descubierto que a lo mejor en algún momento necesitas una tabla de cortar. Entonces hemos agregado una tabla de cortar, todo improvisado, obviamente. Súper bien. Y por dentro trae una viruta de papel periódico que también te ayuda a encender el carbón, que es básico, ¿verdad? Buenísimo. Es básico. Así que de esta manera nosotros... Lo que aparte de los buenos productos que te estamos ofreciendo, es la facilidad de hacer una parrillada, que realmente no tenés que ser el gran maestro parrillero para hacer una parrillada y atender a tu charada. Pues, ya me dio hambre. Y fíjate que aquí hay dos cosas que son espectaculares. Están haciendo un negocio que le brinda una solución a las personas. Y número dos, están emprendiendo, yo creo que estas son las cosas que vale apoyar. Nosotros como Fisherman nos encanta agarrar estos emprendimientos y ayudarles en la parte financiera para que se aseguren que están tomando en cuenta todo y que tienen un buen programa y que la idea es viable y que están haciendo las mejores decisiones para que el negocio tenga la mejor oportunidad. Eso es hacer patria, eso es crear nuevas fuentes de empleo. Esto de verdad de esto se trata. Y a mí me encanta porque los salvadoreños somos así, tenemos ese espíritu emprendedor de poder hacer cosas, ¿verdad? Y que son innovadoras. Yo esta caja me parece espectacular, ya me dio una gran hambre, ¿verdad? Voy a salir corriendo aquí quizás a pedir una para hacerla. Deberías, ¿verdad? Deberías. Y vamos a tomar fotos y las vamos a subir cuando las estemos haciendo ahí, ¿verdad? Porque yo los invito a que prueben y que pidan. Y mira, el precio promedio, ¿cuánto te puede andar costando el más caro y el más barato? Mira, por persona. Va desde los $37 hasta los 80, obviamente la entraña siendo la más cara. Un promedio podría andar entre los 45 y $46. Pero ¿para cuántas personas? 5 personas, digámoslo así. Ah, o sea que si vos agarras y haces, voy a decir, $45 entre 5, o sea, te salen como $8 o $9 por cabeza. Entre 9 y $12 por persona, depende del corte que tú selecciones. Súper bien, porque te echas una barbacoa, tenés tu pedazo de carne, tenés chorizo, tenés tortillas, tenés un chirmol, tenés una papa y tenés el rub para hacer las carnes, ¿verdad? Sí, claro, y obviamente aparte de la facilidad y todo esto, realmente lo que nosotros brindamos es un producto excepcional, pues, o sea, no es el típico producto que tú te vas a encontrar al supermercado, aparte de las colas que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Y todo eso, sino y el tráfico. Correcto, y creemos que te podemos mejorar todo lo que es tedioso ese día para hacer tu barbacoa. Bueno, todos los que sigan ahí a Meat People en la página y pidan una cajita de estas, le vamos a dar ahí un 20% de descuento en hora de consulta en Fisherman. Vamos a hacer aquí mercadeo cruzado, ¿verdad? O sea que si piden este fin de semana, de aquí al domingo, la caja y prueban, ahí les vamos a mandar un cuponcito de hora de consulta para que ahorre tiempo y ahorre dinero. Es doble premio. Muchas gracias, Alfredo. Y como les comentábamos, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Meat People Box, y también pueden hacer nuestros pedidos a través de Hugo App o Gourmet Express. Buenísimo, fíjate que ahí pueden hacer ya doble, pidan el kit de libertad financiera y el Meat People Box. Cabal, te queda de lujo. Buenísimo, bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí. No sé si quieren decir algo más. Estamos, creo yo que deberían de pedir una caja, ¿verdad? Porque lo único que no vamos a hacer por ustedes es pegarse la comida. Eso está bueno, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una súper buena iniciativa. Son de los temas que a nosotros nos encanta apoyar, ¿verdad? Ese emprendedurismo puro. Y sí se pueden hacer cosas espectaculares aquí en El Salvador. Yo de verdad creo que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Sabemos que podemos hacer ese tipo de cosas y por eso estamos promoviendo este tipo de cosas. Si tenés una idea, si tenés un ganas de emprender, si querés, si sos dueño de una pyme, de una pequeña o mediana empresa y necesitas ayuda, háblanos a Fisherman. De verdad nos encanta ayudar a las personas, tal como dijimos al principio del programa. Tenemos un propósito súper claro, que es ayudar a la familia, a las personas a mejorar su calidad de vida, y queremos cambiar la economía del país educando una familia a la vez, ¿verdad? Entonces, el viernes, Día de los Muertos, no vamos a estar, vamos a estar de vacaciones todos, solo les vamos a dejar buena música. Yo voy a México en moto, ¿verdad? Meat People sí va a estar abierto. Meat People va a estar despachando carne y cajitas con todas las cosas que estuvimos mencionando, o sea que les pueden pedir. Y por otro lado, nos vamos a ver hasta el siguiente lunes. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Y recuérdense, escríbanos a nuestras redes sociales, porque hay vamos a detener nosotros con nuestra campaña el bullying financiero, ¿verdad? Esa es nuestra campaña meta. Vamos a hacer que a la gente la respeten y la traten con dignidad, que los cobros sean los correctos, ¿verdad? Y de nuevo les mencionamos de Traffic Media, ¿verdad? Háblenles, son una empresa espectacular. Los pueden seguir en Facebook y en Instagram. Tienen las vallas ahí listas para anunciar. Tal vez vamos a hacerles ahí el conecte a Meet People para que se promocionen ahí en las vallas de Traffic Media. Y creo que llegamos al momento. Vamos a ir a la cadena de Asder. Que pasen una espectacular semana. ¡Salud! Visítanos en nuestras oficinas, calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, como Fisherman Wealth Management, o en nuestra página web www.fishermanwm.com. Llama al 2283-9296. Ten valor, reescribe tu historia.